Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, bona nit i benvinguts una setmana més aquí a Metal Vortex. Ja sabeu que estem amb vosaltres els dimecres de 8 a 10 de forma imparable. I, bueno, sí, n'hi ha una coseta que igual sí que ens pot arribar a parar. No sé si ho aconseguirà o no, i és que ens tanquin un altre cop les fronteres. Bueno, com ja sabeu, estem arribant a lo que és el punt ja clàssic de l'estiu. Ja a les 9 del vespre ja comença a fer-se fosc i anem a començar aquí amb noves melodies aquesta setmana. Així és que anem a donar pas a lo que és el Metal Vortex de juliol. Segurament agost ja no estarem, o sigui que és un dels últims programes. No us ho podeu perdre. Vinga, Sergio, bona nit, bona tarda. Hola, amigos metálicos. Aquí estamos. Bona tarda, companys. Exacto, aquí estamos al pie del cañón, como siempre. Aquí, pues para poneros buena caña, hemos elegido para empezar este programa pues un grupo que solemos poner mucho, porque es un gran clásico. Estamos hablando de los Black Sabbath, y como sabéis tienen varias épocas, y hemos querido poner el disco de Hyland del año 83, el Born Again, aquel disco tan controvertido, tan especial, con esa portada tan especial, esa portada ahí con el demonio, Y un LP que gana, bueno, a mí siempre me gustó, pero bueno, pero la gente en el momento pues no le acabo de convencer el tema de Ian Gillan en la banda. Y yo creo que con el tiempo pues la gente la pilla como un disco con un sonido raro, pero un sonido, un rollo muy oscuro, muy oscuro. Es típico, siempre cuando hay cambios, sobre todo del cantante, es cuando la gente siempre... Luego con el paso del tiempo, la gente ya después de 50.000 escuchas, pero sí que es verdad, Sergio, que al principio cuando cambia sobre todo del cantante... Bueno, pero es que ya era el segundo cambio, después sí, de... Ya, tal. Sí. Aquest que era, es 86, cosa así, ¿no? 83. 83. Aquest va ser el típic disco que un colega, no diré el nom per si un cas, que un colega... amb allò de la història de que ficaves al revés i escoltaves els satanismes, com no li va molar el disc, el va posar al revés fins a ratllar-los pràcticament sencer. No, però és un disco que con el tiempo se ha convertido en disco de culto. La verdad es que de ser sí. denostado sí. totalmente. Es lo que habría... pero a mí esta a mí la portada me mola. Portada dicen que es ridícula, para mí es guapísima. Tío. Es guapa la portada. Está muy bien. Era la cinta que te encontrabas allí y cuando la veías decías, hostia, esto... Es la serie B del terror de Game Moment. A ver, era... Sí, estaba de moda, pues eso, El Hijo de Rosemary y todas estas películas, y la verdad es que, bueno, que ahí estaba, ¿no? Estaba bueno, pues nada, amigo, vamos a poner esta edición especial. Puse para ser, tío. Edición junto con el directo de aquella actuación de Reading Festival, en su momento dado por la FM inglesa, por lo tanto no la habéis escuchado. Y nada, vamos a poner un temita de este disco que está muy bien, que se llama Hotline. Yeah. Bueno, pues aquí teníeu el primer tema d'avui, que eren els senyors de Black Sabbath, que encara segueixen joveníssims, per lo que sembla, i que volen treure moltes coses. Jo anava a dir, vaig a fer un comentari abans, a Sergio l'únic que li ha sentat malament d'aquest disc és que la foto fos vermella i blava, no? Ah, muy bueno. No, es como el sellet, no te has dado una cuenta que han cambiado el sellet, mira. Sí, pero por eso, Sergio, tiene unos cuernos. Sergio, no te has dado una cuenta que han cambiado el sellet. Antes eran blau y ahora son grana. Blau, grana. Mira, como el, mira, este como el disco. ¿Qué va a pasar mañana, amigos? ¿Qué va nada, a pasar, que después de 5 penaltis que no eran, vas a ganar la liga. Pues que sur... no, y surtirán mes coronavirus. Bueno, pues nada, amigos. Vamos a continuar con un grupo de una señora que nos dejó hace unos años, que se pegó un tiro. Estamos hablando de la Wendy O. Williams, vocalista de Plasmatic, y después de su grupo en solitario, Wendy O. Williams. Vamos a poner ese videoclip, que estoy seguro que cuando eres jovencito lo veis sin parar en el Tocata y todo eso, aquel vídeo de la tía está destrozando coches y pollas en vinagre. Y que no me sumirabas para el destroz del coche, ¿eh? Eran coches, autobuses, ¿no? Eran, puede ser. Sí, pero no era lo otro. Bueno, pues nada, vamos a poner ese disco que se llama Coup de Tat, que es Golpe de Estado en francés, ¿eh? Y vamos a poner ese tema del videoclip que se llamaba Te Damned. Y ahí tenéis... Els Malaïts, ¿no? Els Malaïts. Exacto, sí, la verdad es que eran unos malnacidos. Malditos bastardos. Sí. A ver, ahí tenéis la voz cazallosa de Wendy Williams. Una explosión, tío. Bueno, pues aquí teníeu aquesta senyora que estàvem aquí parlant d'ella, que bueno, va decidir truncar el que va ser el seu futur en un moment donat. Para siempre, vamos. Sí, per sempre, per sempre. Enmig del bosc es va la tia ficar una escopeta dins de la boca i no sé si el metal resistia a l'altre metal, però va acabar molt malament, eh? Això, bueno, això és el preu de la vida, menos que una bala. Bueno, ya sabes que la bala no la mató, sino la velocidad que traía. Eso es, eso es que evidente. Eso es evidente. Això és com allò que diu, lo que cuenta es la intención, ¿no? Et vaig a regalar una bala perquè te la loxis en el teu cort. Totalment, lo que conta és la intenció. I la velocitat que aporti la bala. Si la bala valenta, si la bala valenta no passa res. Bueno, vamos. No, valenta era la bala i valenta ella. Valenta. o cagada, per això es va matar. Que sepáis que me l'he hecho encima. Bueno, pues nada, nos importa bien poco. Bueno, vamos con una... Ara et poses alcohol d'aquest, anticop, i no passa res. Tota la silla. Bueno, que eres nova. Yo creo que ha tenido un orgasmo, está manchado. Pero es que no tengo huevo, pero se deja la valla. Mira, 5 kilos, ¿eh? La cadera es nova. Están los niños tocando la campana, sí, sí, del guardián. Mira, CDC. Jespes. Las Black Bells que están allí. Bueno, vamos con un adelanto de un grupo que hace tiempecito que no hacía nada. Nos referimos a Vicious Rumors. Hostia, no va super raban, Pep. Desde el 2016 que sacó su último disco, Vicious Rumors. Bueno, no hace falta hablar demasiado de ellos, son los estadounidenses. Tuvieron su época gloriosa a finales de los 80. Pero bueno, la verdad es que no llegaron a dar el salto, ¿no? Como muchas bandas de metal norteamericanas, ¿no? Que se quedaron ahí en el limbo. Sí, existía heavy, además de Manowar, existía heavy. Existía mucho heavy en Norteamérica. Ya usé, muchísimo. Y además tendrá una conversa ya Faten sobre aquel tema. Lo que pasa es que, claro, es que se lo comieron todos los mal llamados glam, ¿no? Lo del hair metal y toda esta mierda. Pero se hizo mucho... Jack Panther, el ta folla, pues con que es va a menjar una puta merda. Jack Panther. ¿Quién me folla? el caso es que... Ángel, para. Hubieron muchísimos grupos. Como dice bien Pepe, ya hicimos un recopilatorio hace un tiempo. Podríamos hacer un día un especial de metal norteamericano y nos sorprenderíamos de los grandes grupos que salieron. Lo que pasa es que no tuvieron más de un disco o dos de repercusión, desde Riot a Obsession a muchas bandas. ¿Han tenido, Miguel, perdona un inciso, han tenido más éxito individualmente, no el grupo en sí, sino por ejemplo el guitarra de este grupo, el cantante de este grupo, luego, realmente mejor la banda en sí? Es cierto, luego se han ido reciclando en otras bandas y tal, o han formado los llamados supergrupos. Uh-huh. Pero el caso es que, bueno, que Vicious Rumors es uno de estos que al principio voy a ser resultar un supergrupo y, bueno, se quedó en eso. Y el caso es que el próximo 21 de agosto sacarán su nuevo disco que se titulará Celebration Delay. Ya han sacado un single, bueno, un adelanto, como en vídeo también, que se titula la canción Death Eternal. Así que con vosotros, Vicious Rumors. Battle! pasa con bueno, ahí tenéis a los Vicios Rumos. Estaremos muy atentos al 21 de agosto, que es cuando saldrá su disco, y lo escucharemos íntegro y haremos la oportuna reseña. Y sin más, pasamos a Pepe, que seguro que tiene tralla de la buena. Sí, tralla de la tralla 3x3. Y bueno, amigos metalbortianos, pues ahora os traigo una banda de thrash metal crossover con tintes hardcore. Venga. Aquí de la casa nostra, concretamente de Badalona, donde el bajista Tony Sirius, y el líder del grupo, es amigo mío. Y me refiero a Sirius, banda que comenzó en el 2016 y que a finales del 2019 sacaron lo que es su primer trabajo, el Progress. Todo un trallazo en toda regla. Y bueno, sin más, aquí os dejo a los grandes Sirius y un saludo a Tony y al resto de la banda. Con el tema que da pie a su CD, Change. Aquí os dejo a Sirius. Aquí habéis tenido a esta gran banda de Badalona llamada Sirius, Bon Trans Metal Crossover. I això, com es podria dir, això és un trio d'aquells, un power trio, sí, no, Ángel? Sí, sí. No com els altres, no? No. Bueno, pues Ángel, passem amb tu ara mateix. Gracias, David, es que estoy muy ligero hoy. Bueno, pues nada, Pepe, tenía que avisar que eso duraba menos de 2 minutos, joder, tío. No, es un hombre de palabra. Pues vamos con un grupo que para mí tiene uno de los... bueno, forma parte de ese meteorito que asoló el planeta Heavy Metal a finales de los 90. Ese precursor... juntamente con bandas como REM o los Pixies. Y ya sabéis que explotó, ese meteorito que explotó en el planeta Heavy Metal y estuvo a punto de hundirlo a finales de los 80 y 90. Hablamos de James Addiction, de Los Ángeles, California. Y concretamente vamos a ver un tema de su segunda galleta, es el Nothing Shockings. Ya sabéis, con la portada de las siamesas, muy artística. Y con un tema que para mí simboliza el himno no oficial de lo que sería una de las costumbres, de las estampas más típicas y más, no sé, más libertadoras del verano, que es el surf, ¿eh? La gente que le gusta el surf, la playa y eso. Ah, pues a mí ¿no? me semblaba que era Yonkis, tío, así es la... Sí, también hay algo de eso, pero vamos a centrarnos en el verano. Y eso, con este, con el tema Ocean Size, que, bueno, no es casualidad que llegase al número uno en los años, finales de los 80 en la isla de Hawái, en Tarifa, ¿no? Por algo sería. Con la banda original, el cuarteto original, hablamos de Perkins, Avery, Dave Navarro, que creo que no tiene el mérito, los créditos que merece como guitarrista, Dave Navarro. Y podéis imaginaros como en el videoclip a Perry Farrell surfeando, cabalgando las olas, ¿eh? A ritmo de esta música, que en fin, que ¿cómo, ¿cómo se llamaba el este? ¿Cómo era? El acento, la senca pusada está. ¿Quién? El Dave Navarro. Dave Navarro. Ahí, ahí, acento chicano. Luego hablaremos de él. Pues nada, con todos vosotros este himno del surf del verano, que está para mí a la misma altura que el surf en USA de los Beach Boys. Con todos vosotros, Juanas Adicción. We shine a light on the sun. Bueno, amigos, después de este tema surfero a más no poder, la polémica ha aparecido aquí en la mesa de Metal Vortex, y es que hablamos antes de Dave Navarro, porque de Perry Farrell se ha hablado muchísimo y tal, aparte, este hombre como aparte, pero la polémica, la pregunta que queremos compartir aquí en la mesa de debate es: ¿se ha dado suficiente crédito a Dave Navarro? Es decir, que come la misma mesa que Dave Medichetti, que De Martini, que Randy Rose, que Griezmann, digo, que Eddie Van Halen. Yo digo una cosa, molta tabla musical, no sé, la tabla surfera és possible que sí, però en aquest estiu el que van triomfar en Tarifa i el que van triomfar en una altra banda, l'única tabla que veuran és la d'embotits. Bueno, me tengo que ir. ¡Bravo! ¡Bravo! Metal Board. Y que sigui Fuente Radelles. Bueno, així és que continuarem amb una altra formació clàssica, formació de sèrie B americana dins de lo que és el thrash metal, que ens té acostumats per quasi pràcticament cada 10 anys a treure un LP. Aquesta gent no va aconseguir, diguéssim, pujar molt el seu esglaó. Parlo dels Hidden americans. Oh, gigante, eh? ¿Tú tienes gafas? Parlo dels hit en americans. I bueno, aquesta gent va ser formada a San Francisco a l'any 84. El seu primer LP consta l'any 1987. Breaking the Silence, trencant el silenci. Sí, després de dues maquetes, pues, ja els hi tocava. Victims of Deception, a l'any 91. Devolution of Chaos, van tornar al 2010 i ara el 2020 preparats per lo que és el mes d'octubre, està preparat lo que serà el nou LP d'aquesta formació. Això és Hidden, i el nou LP es titularà Empire of the Blind. Aquí teniu el tema que en forma de lyric video ha signat Nuclear Blast, The Blinds. Aquí estan. Bueno, doncs pues aquí teníem els senyors de Hidden, els americans aquests, que torno a dir que tornen ara després de molts anys, i bueno, de 10 anys exactament, i amb un tema de moment, que amb un single que està donant que parlar. Anem a continuar amb una altra cosa. Bueno, pues nada, Mariposa. Vamos a cambiar radicalmente la historia, vamos a poner un grupo de Doom. ¿Eh? ¿Pero de qué año? ¿De 1800? Pero de grupo de Doom. A mí siempre que digo en Doom me recuerda a los donuts, tío. Porque encara no sé yo, el Doom, ¿cómo es menja el forat del donuts? Esa es la meva gran pregunta. ¿Cómo es menja el forat del donuts? Sergio, vemos que la cosa continúa igual. Recuperamos la lista del 82, los mejores. Yo tengo el número 5, Ya sabéis que David desayuna cerveza en taza, o sea, pero el domingo no desayunó eso, ¿no? Y sin no comió eso. Y, y ahora con mascarilla. El domingo no, imagínate, con un agujerito que se pone, con la pajita y se la toma. Pero el domingo no comió eso, Y tú lo sabes, perro. Sí, pero me recibió con la cerveza, Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner un grupo de Doom, un grupo que de estos que se dice de culto. Estamos hablando de los americanos Pentagram, un grupo que tuvo un resurgimiento brutal a raíz de una película sobre el cantante, un cantante peculiar, la verdad, el Bobby Liebling. Y deciros de que este hombre, pues, ha estado en la cárcel durante un tiempecito. Parece que el hombre se seguía portando mal. Creo que ya ha salido. Creo que sí. Bueno. De hecho, cancelaron la gira, ¿no? Cancelaron la gira, sí. No, pero han llegado a girar sin él, Porque está hasta los huevos de él. Un holograma o algo. O un cromo. Eso ya lo hemos visto. Como les diría, giraban alrededor de la manzana, ¿no? Pues ya te digo, pues. Bien, pues. Ha pasado, yo creo que es un momento otra vez, gracias a pues, este hombre, pues parece que no es muy serio, ¿no? Como salía en la película. Claro, bueno, ya se veía que no. La cosa va y el tío la vuelve a liar, ¿no? Y se vuelve a la cárcel. Pues bueno, pues nada, vamos a poner Pentagram. En este caso es un recopilatorio de los dos primeros discos. Este grupo, ya sabéis, si no sabéis, pues es un grupo que tuvo un montón de demos y singles en los 70 y hasta el año 84-85 no salió su primer disco. Se llama Relentless, pero ya lleva un montón de tiempo. Vamos a poner un tema, pues bueno, que siempre suelen tocar los discos, que los directos, y que acaba con un gran riff muy Sabbath. All your sins, todos tus pecados. Bueno, yo he tenido esa oscuridad de esos, ¿sabes? De Pentagram, ¿no? Ese toque siniestro. Yo siempre cuando hay este tipo de grupos, siempre digo que no hace falta correr, ni gran distorsión, ni disfrazarse, ni pintarse como un oso panda, ¿no? Para parecer malo y maligno. Con cuatro notas puedes ser totalmente malévolo, ¿no? Totalmente diabólico. Y Pentagram y otros grupos de Doom pues lo consiguen con muy poco. Llavors jo tinc de ser molt malèvolo perquè és l'únic que m'ha sortit a casa en la guitarra durant aquests dies de confinació, Doom. Només m'ha sortit Doom. Tinc de ser molt malèvolo jo. Tú sí, que tú malo eres por naturaleza. Malévolo o malote. También. Mira, no os vaig a fer una rima fàcil, ¿vale? No me hay que hacer una rima fácil, sé que te has cagado y todo te ha hecho, pero bueno. Haz una rima, haz la rima, parro. Haz la rima, pero bueno. Malote, ¿no? Ángel, hay que aclarar que hoy ha tenido que saltar una valla. Me he dejado ahí la valla. Se ha dejado el alma, por no decir otra cosa. Y el carácter. Ahora con surtín miraremos a ver si hay etiquetas o... No sé, porque habían niños allí... Sí, tocando la campana, la tocando. Pero ¿no me nota que tengo la voz un poco más aflautada? Sí, sí, y dentro de poco ya verás cómo la acaba. La beba está frutada, tan alcohol d'aquest, pues al final et deixa un regust raro. Com els esculanets. Bueno, vamos a seguir con música y vamos a seguir con novedad por partida doble. Novedad porque han sacado disco, ya, no disco nuevo porque es el primer disco que sacan y porque el grupo también es nuevo, aunque bueno, es un supergrupo, un grupo de estrellas, ¿no? Del rock y el metal. El grupo se llama pues con las iniciales de los nombres, se titula, el grupo es BPMD. BPMD, porque me voy pa'l bar y me vuelvo. Y me fumo. Pensaba que era una gasolinera. Sí, bueno, pues ¿por qué BPMD? Bueno, la B es de Bobby Blitz Ellsworth, que es el cantante de Overkill. La M, pues, ¿de quién va a ser? No, la P. La Tabuda M. Joder, me he hecho la picha un lío. La P. Dame la picha. Loureiro. La P, pues, si tiene que ser un batería, pues, ¿quién va a ser? Pues, Porno, y que están todas. My Porno y a la batería. La M de Mark Menji, al bajo, que lo conocéis por estar en Metal Allegiance. Y la D, que es la última letra ya de este rocambolesco nombre de grupo, es de Phil Demel, ex guitarrista de Machine Head y que ahora está en Violence, efectivamente. Violence. Y bueno, pues han hecho un disco de versiones, se titula American Made y básicamente son todo versiones de grupos americanos de canciones de los 70. Desde encontraréis allí versiones desde ZZ Top, Len Reyes Skynyrd, Ten Nugget, etcétera. Aerosmith. Y Aerosmith es la que vamos a poner ahora, efectivamente, porque además tiene un vídeo bastante cachondillo, así mezcla de dibujos animados y con las cabezas, ¿no? De ellos. Está divertido. Está, bueno, con pocos medios, pero divertido. Y entonces, pues mira, en esta época de mierda que nos toca vivir, amarga y oscura, como la cerveza negra, pues tenemos que bueno, poner alguna canción un poco divertida, un poco de emoción, un poco de fiesta. Yo después tengo preparado Estreñecos, la canción metal. Ah, y la de Fraggle Rock también mola. pues nada, pues ponemos la versión que hacen de los Aerosmith de su tema Toys in the Attic. Así que, sin más, y si lo podéis ver el vídeo, la canción gana porque es bastante cachondillo. ¡Pues el ordenador, venga! BPMD, supergrupo con eso, con el cantante de Overkill, la batería Matt Pornoy, Mark Menji y Phil Demel. Así que, con todos vosotros, esta versión del Toys in the Attic. Bueno, una vuelta de tuerca al tema de los Aerosmith, obviamente con más caña. Incluso, bueno, aquí... Que claro, sonamos el millón. Cuidado. Sergio, bastante mejor que Aerosmith, ¿eh? Y que me perdonen los amigos seguidores de Aerosmith, pero... No te perdonas. No hay color. Es una semibanda aquella. Una banda, por decir algo. Está bien, por favor, ¿eh? Ya está bien. Respeta, si quieres que te... Bueno, pues después de... Que no pasen el rock, ¿no? Y los pañuelos, lo que lleva los pañuelos. Esos y los del Lepar, tío. Bueno, pero no fue en el mismo año. Sí, no. Tienes el corazón dividido, hombre, ¿no? Hombre. Bueno, Pepe, ¿qué nos traes? Pues ahora vamos a caldear un poquito el ambiente con una novedad proveniente de Canadá, Quebec. Con este trabajo que saldrá en septiembre de este año, y me refiero a los de metaleros Cataclims. Y yo que he tenido la suerte. ¿Esos son los que los detuvieron y tal, o no? No, esos fueron los Decapitate. Vale. Los Polacos. ¿Cómo les ha ido la vida? ¿Están de ERTE o algo así? ¿O sí, pues, estarán más o menos, vete a saber. Porque están como yo de ERTE. Esta mañana hemos ido a tallar la ronda. Estaban ahí al lado mío. ¿Otra vez? Sí, y también anima a la Plaza de San Jaume. Y bueno, lo que he dicho antes, que yo que he tenido la suerte de verlo un par de veces, deciros que en concierto es como si te pasara una apisonadora por el cuerpo. Un cataclisma. Un cataclín, pero brutal. Y bueno, dicho esto, banda que fue formada en el 91 con 16 trabajos de estudio. Uy, y como he dicho antes, aquí os traigo esta novedad que saldrá en septiembre de este año con el álbum llamado Un Conqueret y con el tema de adelanto llamado The Kill Show. Y aquí tenía a Cataclins. Són les 9 del vespre. La temperatura és de 24 graus i la humitat del 69%. Amigo, pues bueno, amigo, como os ha dicho, ya os he avisado, una pisonadora por el cuerpo. Aquí habéis tenido los grandes cataclims. 14. Cataclim. The metal fucking year. Bueno, 14. Bien, pues seguimos la ronda y no vamos a ser menos. Continuamos a tope y ahora redoblamos la apuesta. Doble o nada. Seguimos con Black Metal. Black Metal. Cada 14. La Black Metal y con los abominables, la banda abominable de New York, los Living Color. Con su segundo disco, ese Time's Up. Ya sabéis, la banda descubierta por Mick Jagger, apadrinada por Mick Jagger. Y que bueno, que juntamente con Faith No More y Red Hot Chili Peppers a finales de los 80 formó parte de esa corriente llamada, equivocadamente en mi opinión, funk metal, pero bueno, ahí se quedó, ¿no? Y luego pues eso, incluso hicieron shows con Anthrax, incluso luego participaron en La Palucha y tal. Y bueno, ahora también están también muy de actualidad porque son una banda también bastante activista con toda esta movida del racismo y tal, ¿no? Y bueno, vamos a un tema que para mí también es el sumo. Aquí metal por texto tomes blanc, tío. ¿Eh? Aquí metal por texto tomes blanc. ¿Eh? Si no le dona el sol, aquí ya racisma. Ah, no, que porta la mascareta. Porta la mascareta negra. Se puso a plan a saltar la tanga. Que se ha pillado tan cuyo. Ay, por favor, que he perdido mucha sangre, va. Pues nada, vamos a un tema que para mí es uno de los sumus de lo que es un tema playero, ¿vale? Estaba en la placha, una y es ese Solace of You, de los Living Color. Por lo tanto, no os digo más. Os invito a que os pongáis en estado mental de playa. Vale, imaginaos que estáis, no sé, en Cunit. Nunca he visto un tío que elija tan mal los temas, de verdad. Pone los que menos me gustan. Bueno, pues tu hermano, por ejemplo, uno de tus hermanos. Que lo conozco yo. Bueno, el gusto vamos, el recto. Y pues eso, poneros estado mental de playa, cogeros vuestras playeras de Cannibal Corpse, vuestras chancletas del Fear of the Dark y vuestro pareo de Burzum y mover el cucu con todos vosotros, Living Color. I've got the solace of you. Bueno, ¿qué tío? ¿Qué? ¿Estás en Atamón Marley? ¿Qué estabas pensando tú? Comentábamos aquí en la mesa de debate que efectivamente quizás lo de Black Metal se quedaba un poco distorsionado. Quizás sea más Calypso, Calypso Metal, sin el metal también. Y efectivamente quizás también estilísticamente más cerca de Bob Marley and the Wailers que no de Mayhem, ¿no? Mara me va. Eso ya se está distorsionando. Aquí hay gente que es muerta con un taza de... también, ¿eh? Mira, si eso fuese una empresa... La taza entera. Si eso fuese una empresa, tendrías, diguésemos, un punt ya de que es de... para expulsarte de la empresa. Es que... Yo he perdido mucha sangre, ¿eh? Lo tengo que decir otra vez. No, es nota que le falta el cap. No, está clarísimo. Tema playero. Bueno, marxem cap a Itàlia, cap a aquest país d'aquí veí, que sembla que és més famós per les torres italianes, que és famós per vendre les cases per metres cúbics en comptes de per metres quadrats. Aquest lloc on si trepitges algun monument es torça, la Torre de Pisa, per exemple, i, bueno, anem cap a aquest país, no?, on hi ha els Angelotti, com no podria ser, doncs que acaben de treure el que és el seu tercer LP. En aquest cas, titulat Hell on Earth, el cel a la terra. Perdona, l'infern a la terra. Res millor dit. Quasi igual, vaja. Sí, quasi igual. Aquesta formació, doncs, passa per el cantant d'una formació extraordinària i de les més prestigioses. Aquí teníem a Barón Rojo, els Obús, Ángeles del Infierno, pues a Itàlia tenien els Strata Officina, els Vanadium i formacions així clàssiques. A la veu aquest personatge i tothom acaba posant el nom i tothom la ressenya del quartet és Angelotti. Bueno, pues el seu so potent, a vegades em recorden el Reich, a la part més potent del Reich, e inclús en sons de guitarra, en algun moment, a la part més lenta dels Annihilator. Curiosament, Reich i Annihilator són dues personalitats, pràcticament. Són formacions, però sempre són portades per personalitats. No sé si aquí passa la mateixa, però bueno. Anem a escoltar des d'Angelotti el tema Blessed by Fire. Next. Bueno, pues aquí teníem els senyors de Angelotti, que realment no sé què significa, si rima amb Gran Cerdotti, bueno, Angel, que és el tio que està al Vaticà. La dècima. Angelito. Angelito. Angel, venga, va, pues Angelito, no sé, te lo dedico alguno, a tu. Ya, ya sabéis que alguno de aquí le recordará algo. Alguno. Recordará algo. Diferentes sensaciones, pero bueno, para mí, buena. Angelotti. ¿Eh? Angelotti. Pot ser una coca de crema perfectament a Itàlia, eh? Angelotti pot ser una coca de crema. Uns espaguetis amb, no sé, amb cabell d'àngel. Angelotti, també podria dir-se, no? Aquí veiem Masterchef. Aquí teniu un Masterchef metàl·lic de Metal Vortex. Que estem aquí a, al 107.2 FM, que tenim el nostre Facebook a partir de demà en actiu amb aquest programa, que estem a Salto Mata Radio Rock en directe ara mateix. I hi estarem també el dimarts al vespre. Bueno, anem a continuar amb una altra cosa. Amb una altra cosa. Tu, què? ¿Continúas o paras? Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con un grupo clásico del año de alemán, uno de los grandes. Estamos hablando de los Running Wild y de los Ruiners. Yo creo que de ese LP que cambió un poco la historia de este grupo, un sonido más melódico y ya totalmente dedicado al rollo pirate metal, después de aquel Under Jolly Roger, donde aún tenían gran tema. Yo los descubrí con ese tema, pero aún tenía ese sonido bastorro de los dos primeros discos. Y con este, es verdad que Rock and Roll, su vocalista, líder y guitarrista, empezó a cambió mucho en la forma de cantar. La verdad es que era un cantante que, bueno, no es un gran cantante, pero tenía una, bueno, una voz peculiar. Y la verdad es que hicieron este disco, yo creo que es el mejor, el Port Royal. Gracias. Del año 88, creo que 89, espérate que me quite tú, Aje, que tienes bifocal. Mira, vale, sí, pues, no, desde luego te has depuesto el catalejo, el catalejo de sangre, pero puedo ver algo. A ver, 2018 remasterizado. No, pero esto es remasterizado. Bueno, y aprovechar, amigos, de que en vez de compraros tanto Netflix y tanta mierda de esa, lo que podéis compraros es la colección de Running Wild de la Noise. Que la verdad es que a 6 euros te puedes pillar todo. Y la discografía de Aerosmith también, ¿no? ¿Eh? La Aerosmith, da igual. Aerosmith es el tipo de grupo que te compras un gran éxito y después lo tiras por ahí. Y por si tienes una novia reciente, ya sabes. Para intentar, ya me entiendes, para ir en el coche y que no haya follón. Arrimar la cebolleta. Al autocine. Exacto. Échame, sí. Los Aerosmith me recuerda a la película. Es lo primero que te apunta. Aerosmith me recuerda a la película, no sé si la habéis visto. La de zombies, la del Jack Nicholson, que le dieron un Oscar, aquel que siempre estaba, que era un tío un poco, el Resplandor, no, un tío extraño, no, de esos que siempre estaba pegando botes, que cómo era, que le dieron el último Oscar. Sí, que era el mejor Satin Banking. Bueno, pero que el tío se pillaba una parienta y decía, tengo aquí los discos clásicos, ya sabes, de todo, discos que... Bing Crosby, papá, ya me entiendes, los de Flepa. Grate Hits Del Lepa, yo creo que con Del Lepa ni eso. Yeah. Que te... Pero bueno. Oye, ya basta, ¿no? Bueno, vamos a los Running Wild, ese Port Royal, Puerto Real, del año 88. Y ese tema que es muy difícil de. 2018. Se tiene que quitar la capa. Huachichum. No sé qué coño debe ser. Huachichum debe ser un sitio de alguna isla. Es un jefe indio. Es un jefe indio, Huachichum. Está el Chuchi y está el Huachichum. Tenemos a Miguel, que bueno, ya sabéis que. Que es una mica indio. Es licenciado y esas cosas, pues bueno. Bueno, pues aquí está. Ahí tenéis a Rolling Fucking Wild. Come Huachichu. We'll be right back. No, atención a la frase última. Atención a la frase última de esta canción. Bueno, se ha quedado un poco cortada, pero viene a decir que una vez cazado el último animal, una vez cazado el último pez, la última vez seco el último río, os daréis cuenta de que no se puede comer el dinero. Gran frase. Gran frase. Eso está superado ya, hombre. No, no, pero sé que, ya, pero, que al final de la canción salía esta frase y me parece una gran frase. La siguiente va a ser el cambio climático. ¿Qué más? Venga, por favor, va. Bueno, vamos a seguir. Ya vamos a seguir. No sé con qué polla seguimos. Sí, Michael Romeo, guitarrista de. Pero Romeo de Julieta. De Rumia. De Romeo Julieta. O de Romeo de lo que fan las vacas, de Rumia. Sí, o de Ro. Me meo. Reservo el comentario. Estoy mareando, he perdido mucha sangre. Estoy mareando, de verdad. Unos pierden sangre, otros neuronas. Aquí cada uno, algo nos dejamos en el camino todos. Pero más las penas ahí, ¿sabes? Por favor. Bueno, pues eso, Michael Romeo, que es guitarrista de Symphony X, unos Symphony X que estaba previsto que vinieran a la Rock Fest el 2020. Y ya veremos si lo reubican para el 2021. De momento, unos que se caen, que nos van a reubicar, son los Line Red, Sky Red, que por mí tampoco me no, supone ahora ningún. Ahora mismo tengo que pensar, no sé quién son. Sí, las sudistas aquellas. Sweet Home Alabama. Hotel Alabama. Freebird. Sweet Home Down the Rain. Como los Aerosmith, un poco así parece. Más sureños, menos. Aquellos que son millocaros, para mí en paz descanse. Oye, ¿y los Lynyrd Skynyrd quieren que esos los reprograman? No. De momento ya han dicho que estos se caen. Los únicos que han confirmado en su página web, porque el Rockfest de momento no ha dicho ni pío, son UFO y los Riot, o Riot 5, que de hecho no los habían anunciado oficialmente, pero ellos ya decían que iban a venir en el 2020 y ahora han dicho que iban a venir en el 2021. Son los únicos. Supongo que nosotros, los cabezas, como eran Judas, seguro que sí, ya han dicho que en el 2020. De hecho, si ves la gira de Judas, en el 1, 2 y 3 de julio, que es cuando se celebraría en el 2021 el Rockfest, tiene un hueco. Los Kiss son los únicos que de momento todavía no han dicho esta boca es mía, y a partir de que hablen los Kiss, yo creo que ya señalarán todo el cartel. Symphony X no sabemos tampoco si los reubicarán. I en això de que cauen Lynyrd Skynyrd, no pot ser perquè ja són gent molt gran i acostuma a relliscar més que un jove? A relliscar? Bueno, no relliscas tu i que perds tot mogollón d'oli. Lynyrd Skynyrd. Mire, jo navego sobre una base i no es doli exactament. Lynyrd Skynyrd porta un munt de seguidors, eh? Jo conec a molta gent que estaven bojos per veure'ls, eh? Jo els volia veure. Jo no. Jo... Nosaltres, Sergio, a... Lo hubiéramos visto Pino. En el Álamo. En el Álamo. Sí, ahí. Con par de pistolas. Sí. Y a mearse. ¿No? David Crockett y John Wayne. Allá los dos, pim pam. Nos hacemos fuertes en el Álamo. Bueno, nos hemos ido por los cerros de Úbeda, pero estábamos hablando de Michael Romeo. Y ya hace un par de añitos sacó el disco War of the Worlds Part 2. Más que nada, viene a colación porque también otro componente de Symphony X, que es Mike LePont, también ha sacado disco, el bajista. Y bueno, yo creo que ya que los Symphony no sacan disco, pues bueno, por lo menos pues está bien que sus componentes vayan haciendo algo. Michael Romeo, ya sabéis, pues eso, guitarrista y además pues fundador de la banda. Pues bueno, ha hecho el disco, que ya lo he dicho, y bueno, vamos a poner la canción Gin, que es D-J-I-N-N. No, que hi ha molts grups que tenen aquest nom de Gin, té un significat. D-J? Gin. De Gin, té un significat. Gin tiene significat. I no és el Gin Tonic. I con Tonic, ma. Claro, yo es que he dicho Gin. Era un riff-raff abans, però bueno. He dicho Gin i David se ha levantado corriendo a por hielo, ya por una cosa... Hay que tener cuidado, ¿eh? Gin, no Gin, ya sabes. De Gin. David Gin. DJ, vale. Pues bueno, pues sin más, porque ya llevo un rato aquí que tengo la boca seca, voy a remojarla. Grandote, ¿eh? Michael Romeo y su tema Gin. Bueno, grandísimo tema de Michael Romeo, ese interludio que había ahí con toques orientales y arábigos, le da ya el toque maestro al tema, que realmente es un tema que podría estar en cualquier disco de Symphony X y no desentonaría. Jo estic en desacord amb tu, eh? Tu creus? Jo penso que, escoltant el que darrerament han sigut el Symphony X, la seva tendència més power metalera, unes altres vegades han baixat per les crítiques, una cosa així. Aquest tema és un tema, diguéssim, més neutre, més compositiu. Però és molt, molt prog i és un poc més simfònic, és veritat, però és molt, molt prog. I els 3-4 primers minuts és molt simfònic. És veritat que després ve l'interludio este oriental i tal, i el cantant, òbviament, canta en un tono més alto i més agudo que no el Symphony X, pero realmente como tema, luego claro, los instrumentistas y sobre todo el vocalista le darían otro toque, pero como tema yo no lo veo muy muy fuera de sitio, no lo veo, no. Igual que Miles Lepon sí que hace un power rápido, sí. Y toque speed, ¿no? en su disco, con su grupo, no sé qué, Assassins, Miles Lepon, Silent Assassin. Sí, sí. Este sí que es más cercano a Symphony y al progresivo para mi modo de verlo, ¿eh? No solo en esta canción, sino que hay que escuchar todo el de esto, sí. Y yo creo que sí, que se nota mucho la marca del Michael Romeo, tanto en su composición como artista en solitario, como en Symphony X. Bueno, pues continúen. Bueno, seguimos con otra novedad sacada este mismo año de una banda alemana que empezó su andadura allá por el 1985 haciendo un buen speed metal, donde sacaron en el 85 y 86 dos muy buenos trabajos. Y como ya es de costumbre en estas bandas, desaparecieron del mapa hasta el 2018, que se vuelven a juntar, donde volvieron a sacar un trabajo y por lo que parece, pues continúan en la brecha, ya que este mismo año, como he dicho, han sacado un nuevo disco, una mezcla entre speed metal y heavy metal. Un trabajo llamado Emerald Age con el tema Sign of Time. Y aquí os dejo a los grandes Iron Angel. Gran nombre. Tiene gran nombre. Aquí nuestro amigo Ángel, por eso lo dice. Bounce! Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda alemana Iron Angel, ya un poquito ya viejunos, después del 85 que empezaron, pero bueno, vemos que siguen en su brecha y con un buen speed metal, heavy metal, la verdad que sí. No, es un tema que suena muy competente, sí, sí. la verdad, en relación a eso. Bueno, o sea, además desde el inicio es tremendo y mantienen el nivel, me ha gustado. Pero no me queda las membras a original, no me queda el Cantania y el y un guitarra, ya han agafado en Jova, bon sí, music, sí, y la veritat que... Jo no sé, jo, Hellish Crossfire, quan va sortir l'any 1985, sí. Aquest LP doncs, sonava bastant cazallós. Per dir alguna mena, és com si sonés com els primers LPs de Venom. Sí. Bastant cazallós. Després van treure el Winds of War, que sonava amb una tècnica molt semblant a la que estan tocant ara. O sigui, a partir d'allà, Hellbound el desconeixo, la veritat, que és el LP del 18. Del 2018. El desconeixo, però en aquest Winds of War va ser un LP d'aquells de un heavy metal molt poderós. Molt poderós. Lo que es feia a les hores per allà per Alemanya. Sí, sí, exactament. Era un heavy metal molt poderós. No sé, Transmetal no arribava a Creator, no arribava a Destruction, els grans aquests. Es van quedar com els Assassins, un speed metal alemany. I aquest tema sona molt potent, o sigui, no han marxat de la seva època en aquell moment, però s'ha actualitzat el so. Sí, senyor. Per mi, sí. Jo no. Bueno, pues continuem, Ángel. I seguimos con un valor seguro. Un balón. Sí. Ángel, que tens aquí que tens un negatiu avui, eh? Mínim un negatiu, eh? Valor seguro con un disco bastante, bueno, relativamente reciente. Hablamos del Highway to Hell, del que se editó el 30 de julio del 79. Y bueno, pues un valor seguro, ¿no? En estos tiempos de zozobra y de cambios, pues como puede ser también pues los primeros 6 discos de Black Sabbath, es decir, cosas que tú puedas confiar, ¿no? Como el Patrón Oro o como por ejemplo la candidatura de Carlos Iturgaiz en Euskadi. Bueno, esto último no. Vamos con un tema, por supuesto, vamos a obviar por motivos obvios la redundancia, el Highway to Hell, el tema disco, ¿vale? Principal, porque, en fin, está más que visto en bodas y comuniones. Y con un tema que no debería faltar, en mi opinión, de ningún guateque animado de este verano iba a decir confinamiento, bueno, de este verano. Y es ese Touch Too Much, ¿vale? Un tema que con un... Tema que todavía no entiendo cómo no lo ponen más en directo, de verdad. Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. No lo entiendo, para mí es un temazo. Y mira, antes a Ángel siempre nos quejamos de su elección de temas. ¿Eh? Este para mí, aquí se ha encumbrado. ¿Qué vos digo? ¿Le traíamos el negativo? ¿Le tendríamos que traer el negativo? Le quitamos el negativo. Bueno. Lo de los Living Colors. Pero de si es la meta, ¿qué más? Si nos gusta la meta. Ha sido terrible, pero aquí se ha apagado su penitencia, realmente. Pues un tema que a mí personalmente eso también le veo un tono muy sexy, y especialmente el segundo solo para mí es emocionante. Pues no es muy sexy si estás solo. ¿Eh? Bueno, a ver, nunca habéis hablado de 5 contra 1, ¿no? Bueno, a estas alturas vamos a contar. Bien. Pues nada, con todos vosotros, Touch Too Much de AC/DC, ese Highway to Hell 79, porque un poco de Agus es mucho. ¡Más fuerte! Temazo tremendo, aquí comentamos en la mesa de debate que no pasa el tiempo y la polémica está servida, amigos. Abrimos teléfonos. ¿Qué tipo de mensaje de polémica? ¿La patata frita o el pollastra? Y empiezo yo. Yo me imagino por la unidad. Empiezo yo. Howell Togel, 1, Back in Black, 0. Los penaltis. En la tanda de penaltis, pero 1-0. Yo estoy contigo. Yo voy a poner un empate, No, he dicho tanta penalti. Mira, después de los 90, mala prórroga. A ver, el Back in Black es un. Back in Black es que otro, es un 3-0, tío. Pero si me tienes que poner a elegir, Highway to Hell. Yo creo que Highway to Hell tiene más canciones escondidas. El Back in Black se le ha dado más bombo, todas las canciones casi fueron singles. Y Highway to Hell, pues como la que acabamos de escuchar, que nos ha puesto atención, nos ha puesto de acuerdo a todos. Da igual que el thrasher, el hardcoreta, pero también hubiera dicho que sí, que esto es un gran tema. Un temazo y una gran elección. O sea, que da igual lo que te guste, que los que hemos empezado con AC/DC y que incluso a lo mejor empezamos escuchando pues eso, la canción Highway to Hell, Hell's Bells, claro, es que dicen, o sea. Yo reivindicaria un LP que en el seu moment no vaig comprendre massa bé i que cada vegada que l'escolto ara doncs li trobo una cosa, una essència una mica especial, que és el Fortus About to Rock. Sí. Aquí tens la confluència, Àngel, que buscaves. Los cañones. Exacte, els canyons. Los canons. El Fortus About to Rock, si l'escoltes, és que té allà, a part de temes rock and roller, com el Rota Rossi, sí, no? Sí. O això té temes que ja aparentaban puro metal, para decirlo de una mena. David, ya, bójate. En mullo. Highway to Hell o Back in Black. Yo Highway to Hell. Volve. Yo Highway to Hell. Yo también, yo Highway to Hell. También. Ya está, ya era eso. Bueno, pues ahora ya casi prácticamente tancando lo que es el programa, anem amb el senyor Van Zandt. Amb lo que encara no sé lo que són, 38 especials, si era una moto, si era un cotxe o lo que era. Aquesta formació va néixer l'any 1975. Una planxa, però. I era una planxa? No. Era una aspiradora. Estic totalment. 38 especials. Estava, no sé, motors especials, això, l'altre, però és que encara exactament no sé jo el que arribava a ser el 38 especial, no? Aquesta formació, pues, que al 70 va començar amb el senyor, com dic, Van Zant, aquest reconegudíssim guitarrista, vocalista, corista, com vulgueu dir-ho també, en solitari, a part d'això, i van treure uns primers LPs que van estar a l'alçària d'Exitor, de Liner Skynair, muntant el que era aquella moguda desèrtica, no? aquell rock del desert, el Southern Rock, aquest, i la moguda sureña, exacta, és el que anava a dir cap allà. Més cap al 81, doncs, van arribar al posto 18, van rebre l'àlbum de platí, i ja el seu so era una mica més el que es va denominar arena. Arena, o sigui que per mi aquesta gent han tret tres estils de música molt similars, si voleu dir d'alguna mena, i han estat plenament competitius, no? Aquesta formació, encara, fins i tot ja el 2000-2001, doncs va dir ja que posaven fi a la seva trajectòria amb un... A veure, no està tancada la trajectòria, però van treure un Merry Christmas i van treure un recopilatori, i des del 98, que no... Des del 97, perdona, que no s'ha pres més. Anem a escoltar des del 97... Des del 97, el seu LP Resolution i el tema que està rebuscat, Deja Voodoo, ells són els 38 especial. Són les 10 de la nit. La temperatura és de...